Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los momentos de los originales a partir de las 5 de la tarde y estaremos hasta las 8 de la noche. We had a great show tonight. A great, great show. Hey. Buenas tardes, hey, muchachos. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo Hola, te Jaime. Va? Hombre, bien. ¿Qué más de cosas? ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado? De todo. En el mundo de todo. A ver. No, yo no, pues tengo tres horas. Ah, por eso. ¿Qué ha pasado así en Colombia importante? No, es importante. Así importante la destacado. Corte. Destacado. Sí, le voy a dar titulares nomás, destacado. La Corte Suprema citó a declarar a Álvaro Uribe en el caso de Piedad Córdoba. Se supo que hicieron una investigación los compañeros de Caracol Noticias el fin de semana. Ricardo Calderón, que fue en su momento fue jefe de investigación de semana, por unos testimonios de un asesor que tuvo Piedad Córdoba, en donde el asesor apunta a que habría Piedad Córdoba, al parecer, frenado la entrega de algunos secuestrados por temas de conveniencia política. Eso es lo que dice el ex asesor de Piedad Córdoba. ¿Qué más le cuento? Gustavo Petro estaba molesto porque le levantaron, dice él, que lo dejaron sin seguridad en medio del departamento del Cauca cuando estaba haciendo campaña política. Eso es como lo que ha pasado por acá, la verdad. Sí. O sea, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Eso es lo que ha pasado por aquí. Bueno, no, pues sí, han pasado vainas, pero así, pues, la guerra es inminente. De Santiago Ángel no se ha dado todavía. No está inminente. La guerra de Ucrania. Que todo el mundo la pone inminente y que no, que siguen las tropas. Yo no he visto nada. Mejor. ¿Qué tal que mañana nos despertemos con unos zumbidos? Una pensa en los calma. No, por eso, imagínese. Eso sí puede ser complicado. Bueno, el tema del día, Nicolás, hoy. ¿Cuál es el personaje del mundo que ha dado peor ejemplo? ¿Por qué? ¿Personaje del mundo que ha dado peor ejemplo? El peor ejemplo, sí. Uy, hermano, ¿y cómo hacemos para que no mencionen tanto a Hitler, Se nos vuelve un dolor de cabeza. Ese seguramente va a ser ganador con toda. Pero ya han mencionado otros nombres que me sorprenden. Bueno, ahora los leemos. Uh-huh. Vamos a ver si hay variedad, Nico. Yo le recomiendo el premio a alguien... ¿Original? sí, no original, sino que no sea tan... ¿Cómo se llama? ¿Clichesudo? No, como tan... ¿Qué? ¿Evidente? Tan repetido, ¿no, Nikito? Ok. Perfecto. Bueno, hermano, ya listo entonces. Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo está la música hoy? Espero que bien, buena. Bien, variadita. Tenemos ojalá cositas que contemporáneas. Sobre todo cositas chéveres, nuevas. Tenemos cositas ojalá muy chéveres, nuevas. Un par de clásicos bueno, muy chéveres también. Tenemos, de hecho, un cover que me pareció muy chévere de una canción de Pharrell Williams. Un cover que acaba de salir. Entonces, hoy está con mucha variedad, la verdad. Bueno, entonces... Pues no siendo el objeto, sino avanzar en nuestro programa, pues vamos a invitar a los oyentes a que nos conectemos y comencemos con música. Listo, voy entonces ahora con una canción que fue hecha por Nelly, rapero, junto a Kelly Rowland en el 2002. Esto fue número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. Se llama Dilemma. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, la nota tecnológica tiene que ver con el Instituto Pasteur. Tres especies de murciélagos que viven en cuevas del norte de Laos, que colinda con la frontera con China, tienen coronavirus más parecidos al SARS-CoV-2 que cualquiera de los descubiertos. El Institut Pasteur de Paris presentó ayer en la revista Nature. Los autores del trabajo han demostrado que estos COVID coronavirus pueden infectar células humanas y proponen que pueden ser ancestros directos del virus del COVID. Al mismo tiempo alertan el riesgo de que otros coronavirus que se replican en murciélagos pues pueden saltar a la especie humana en el futuro. Pues es tecnológico porque son hallazgos muy complicados, pero pues no es una tecnología que a uno le guste mucho oír. El descubrimiento se ha basado en el estudio de murciélagos que habían sido capturados en el norte de Laos, país donde el instituto, voy a volver a decirlo, pero cortico, Pasteur, tiene un centro de investigación. Los murciélagos pertenecen a 46 especies diferentes y eran portadores de una gran variedad de COVID. Tres de estos coronavirus han resultado estar muy estrechos con el SARS o CoV-2 que cualquier otro. Por ejemplo, el genoma del coronavirus Banal 52 es idéntico al SARS-CoV-2 en un 96.8%. Igual. O sea, muy parecido. Igualitico. Los tres nuevos coronavirus se descubrieron en tres especies distintas de murciélagos del género Rhinolapas. Aquí ven viendo un microscopio electrónico de la comparación del COVID-SARS-2 con esta cosa. Son bien parecidos, ¿oyó? Bien parecidos. O sea, pues es que 97% casi es casi iguales. Los nuevos datos tecnológicos de laboratorio absuelven a los pangolines como posible origen de la pandemia. Hay otro origen que es en un laboratorio en Wuhan. Wuhan. Wuhan. Que se le salió un subensayo por ahí, yo no sé. Sigamos. Sí, nadie sabe. Nicolás, tecnología. Hombre, pues una nota tecnológica, yo aquí sí necesito un poquito de ayuda. Mía no creo. No, sabe que suya no. Necesito ayuda de las mujeres de esta mesa. Cuenta, te ayudamos. ¿Ustedes cómo podrían definir esa expresión de sugar daddy? Uy, como aquel señor muy grande que le mantiene o que da gustos a aquella chica que lo acompaña, joven. ¿Qué? Ojo. A mí me decían a mí me decían las chicas que trabajan conmigo sugar daddy en la oficina en tiempos de bonanza. Hola sugar daddy. Pero es que tú claro, tienes yo les llevo generalmente unos también añitos, se entiende. Y era muy generoso, pero no. Sugar daddy creo que tiene que ver con la pareja, ¿no? Claro, sí. Sugar daddy sí. Se entiende que uno la mujer está con él por todas las posibilidades económicas que le da, pero está implícito, o sea, se sabe eso. Es más o menos como una especie de trato, es un trato consensuado. Pero si digamos, tiene no que estoy ser de más acuerdo grande contigo, que María persona. Juliana. Sí, tiene que ser más grande porque por eso es daddy. Claro, no estoy de acuerdo que esté involucrada la plata. No, es simplemente que la persona tiene algo y es mayor que la pareja, no es, y es un sugar daddy. No, pero cuando es sugar daddy, como se entiende sugar daddy en contexto contemporáneo, es un tema económico. Es un tema económico, es como una relación en donde unos dan una cosa y otros dan otra cosa. Exacto. Y no estoy tan seguro y pues digamos que lo conozco, pero prefiero pasar. Nico, ¿y qué tiene que ver eso con tecnología? ¿A dónde vas? Yo voy a llegar ya rápidamente, porque justamente... Ya, hermano, por favor. Sí, ya la mujer, o digamos la persona que está implicada en eso, es la Sugar Baby. Pues hay una aplicación en donde usted puede tener un Sugar Dating. La aplicación se llama My Sugar Daddy. Y ahí usted puede crear un perfil. Si usted es un Sugar Daddy, usted crea su perfil y dice, mire, yo soy un Sugar Daddy, ta, ta, ta, ta. Si usted, en cambio, es Sugar Baby... En ese lado, usted escribe y dice, bueno, yo voy a hacer mi perfil, yo soy una sugar baby, ta, ta, ta, ta, ta. y ahí están los matches. Eso sí, están diciendo, pilas, o sea, la aplicación tiene mucha seguridad. Ajá. Como para que no vaya a haber cosas de estafa o de suplantación de identidad, phishing, demás cosas de esas. Tinder, para que no exista. Para que no pase lo del estafador de Tinder. Entonces, bueno, no me disgusta lo de Sugar Daddy y Sugar Baby. Lo que pasa es que yo ya no lo puedo aplicar. Ah. Pues porque estoy casado. Pero de pronto le digo a mi chica que me diga Sugar Daddy. ¿Qué cara? Yo como lo veo desde otro punto de vista. No aplica, no aplica. Pero es que yo no lo veo. Cada cual lo ve desde su punto de vista. Bueno, y también, pues, últimamente también se ha hablado de Sugar Mommy, ¿no? También. También. Las señoras mayores. Sí, también. Claro. Ricas que buscan hombres mucho menores que ellos y pues tienen una contraprestación por un lado y por el otro. Sí. Bueno, vamos a continuar ahora con algo de música. Esta es una de mis canciones favoritas de uno de los mejores productores de todos los tiempos, Quincy Jones. Yo creo que el más legendario de todos. Recordemos que él hizo toda la música legendaria de Michael Jackson como solista. Pero él también hizo un montón de discos bajo su propio nombre, como este de 1978. Y esta canción tiene la participación especial de Chaka Khan y de dos compositores importantísimos que son Nicholas Ashford y Valerie Simpson. Esto se llama Stuff Like That. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad, es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! Ya hablé de dos cosas, pero una en particular la tenía mal y la otra está ya actualizadísima. No la tenía mal, fue lo que salió en la prensa. Entonces esto se llama seguimiento a la noticia de los majaderos, ¿les parece? Sí, me justa, parece muy bien. Claro. Entonces, esto, es que me encantó la nota porque esto me lo define como el más majadero. ¿Cómo pueden comprobar? Como pueden comprobar, no me puedo mover. Con estas palabras, la reina Isabel, de 95 años, ha admitido su agotamiento y debilidad con tanta expresiva claridad. Por primera vez que en sus 7 décadas como monarca no se le veía así. La declaración la afectó... Perdón, no estoy viendo bien, tengo que buscar otra luz. Qué pena con ustedes. Tranquilo. Es un problema de vista. La efectuó, corríjanme por favor, es que llevo ya 3 errores, corríjanme. No, es que o a las buenas en o a las malas. Los originales. No, es que tengo que tener mucha luz. La corrección. Así tenga mis gafas más 2 para la presbicia, medicadas, no compradas. Me falta luz. Yo con luz veo, yo de día veo mucho más. Sí. Corrected her. Y no me daría el gusto de ponerme una luz fluorescente ahorita. La declaración la efectuó este miércoles, o sea, ayer, durante su primera reunión presencial, 6 días después de que su hijo, el príncipe Carlos, bello él, de 73 años, diese por segunda vez positivo en COVID después de haber estado en contacto con su madre 2 días antes. Una manifestación de fragilidad por parte de la soberana que se produce en mitad de una de las semanas más difíciles para la familia real británica. Vamos a hablar del primer escándalo. Primer escándalo. El ocasionado por el acuerdo extrajudicial al que el martes pasado llegó el príncipe Andrés, 61 años. O sea, es de mi edad y es un vago. Bueno. Para evitar... para evitar enfrentarse a un juicio penal por un supuesto abuso sexual a Virginia Gifford. de 38 años. Una de las víctimas de la trama de violación de Jeffrey Epstein. A cambio de una compensación económica, pero la cifra la voy a actualizar, de 16 millones de dólares, el doble de lo que hablamos ayer. Sí. La cantidad será asumida en gran medida por la reina. Es que yo ahí claro. ¡Genial! Sí, eso claro. Es mucho majadero. ¿Ah? Violento majadero. Bueno, y la segunda, que es ya lo último que se sabe ya con detalles, sobre el caso del príncipe Carlos, pues que también tiene muy sufrida a su madre. Este sí no le está pidiendo plata. Esto es otro tipo de historia, porque ya entró Scotland Yard a raíz de una carta que recibieron en septiembre del año pasado. Y esto, ayer habló Mónica de esto. Se pusieron en contacto con los sospechosos de tener la información y él les dio unos datos relevantes. Scotland Yard. Revelado el año pasado, este caso ha salpicado a Carlos, el nuevo rey de Inglaterra, porque se sospecha que su antiguo ayudante de cámara, Michael Fawcett, utilizó su influencia para comprometer al señor Mahfouz Marey Mubarak bin Mahfouz, con ese nombre. Sí. Tiene 6 nombres. Un generoso donante de organizaciones benéficas vinculadas a la monarquía británica a obtener una condecoración. Pero es que no basta ya. Según el Sunday Times, Mahfouz, de 51 años, fue nombrado comandante del Imperio Británico por el propio Carlos en una ceremonia privada en el 2016, en noviembre del 16. Ay, joder, madre. ¿Qué un pasó? Evento que... No, estoy mal. Un evento que no se publicó en la agenda oficial. El problema no es ese, porque yo creo que uno tiene derecho a condecorar al que quiera. El problema es este. Beneficiarse de tal distinción permitió respaldar la solicitud de nacionalidad británica del saudí. Ah, no me que diga. Hoy en día es inglés. Ah, no me diga. Ese es el problema. Ah, pero claro. Qué belleza. Qué maravilla. Porque es que qué corrupción. La reina le puede poner el orden del mérito al que le dé la gana. Claro. El problema es que la consecuencia es la que sea que usted sea un exacto. comandante de la Legión de Honor del Mérito. Sí. ¿Y mi pasaporte? ¿Dónde anda? ¿Cuál es la motivación de eso? Exacto. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el famoso el árabe este, Mufasín o Mufasa, o como quiera. ¡Cuál, hombre! Pero es que todos se llaman igual. Mufasa. ¡Qué Mufasa! Que no, pero Mufasín estuvo mejor. Está en una cantidad de negocios en Inglaterra por ser nacional. ¿Qué tal la belleza? No, es que es así. El problema es que eso le permitió tirar los papeles claro. de ciudadano inglés, nacional inglés, que eso en Inglaterra es dificilísimo. Ustedes saben que ¿cómo es la vaina? Que si uno se vuelve inglés, que no es inglés, no es nacido en Inglaterra y uno se vuelve inglés, sus hijos no son ingleses, ¿no? O sea, no los puede claro. ir por el pasaporte, ¿no? Sí, exacto. Tiene que ser inglés. Ser nacionales, exacto. Nacionalizados. Y tiene que ser inglés. Nativos. Nacido en Inglaterra. Exacto. Nativos. Ah, que usted es un colombiano que lleva 20 años. Su hijo no es inglés. Le toca solito. Exacto. ¿Sabes? Y cuando nazca en Inglaterra el niño, es otra cosa. Esa sí no me la sé. Óigame. Ahorita hablamos de eso. Es que la asustaron mucho. Pero bueno, eso es, estamos hablando de los majaderos, ¿no? Sí, majaderos, majaderos. Bueno, listo. Nico, a la pregunta del tema del día, leámosla. Para ti, ¿cuál es el personaje del mundo entero que ha dado el peor ejemplo? ¿Por qué? Mucha suerte a los oyentes en un programa que veo que está estupendo. Jeffrey Epstein era obsesionado por los masajes y por las fiestas. Que dice que llevó a Trump y a Clinton en un helicóptero en una fiesta muy salvaje a la isla caribeña. Bueno. Terrescribiente dice: el peor mal ejemplo ha sido el de Orlando Rivera. ¿Por qué? Mira cómo se contonea. ¿Por qué? Mira cómo se contonea. No. Excelente, pongámosla, por favor. No. Cristian, los hilos aperitivos. Coisa más linda, más cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. La van a quemar. Un doce balanço. ¿Quemar? Do puede durar toda la vida. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Definitivamente, dice Ivano Chica, Joseph Stalin. El dictador soviético gobernó con puño de hierro y no le importó sacrificar a su pueblo con tal de lograr sus objetivos. Leímos ya la historia de Stalin. Claro. De la infancia. Fue el país de mayor número de víctimas durante la guerra, en gran parte por su culpa. No, y después de la guerra mató 20 millones de hambre. Sí, no, el tipo era terrible. Putin es el zar. No habrá invasión. Bueno, yo no... El nené folleye de Qatar. Bueno. Qué man tan arrogante, picado, con reggaetonera de pelito azul. Ay, Salomé, tienes una joyita de no. Taita. Saludos. Deje nombre al tipo. Estoy leyendo Matrix Trinity. Elizabeth Báthory, una condesa que vivía en los Montes Cárpatos, su apodo era la Condesa Drácula. Uh-huh. Ya que dio a su creencia de que la sangre le ayudaba a mantenerse joven, le quitó la vida a 650 mujeres. 5-4. Bueno, guache, mi papá. El tipo se perdía 2 semanas y siempre llegaba con un pollo asado. Y con la excusa de que los subversivos lo habían retenido para que arara la tierra. 5-9. Este es un ídolo. Duro. Nos dimos cuenta que esos subversivos trabajaban en el centro del pueblo y se llamaban Candela y Roxy, las cariñosas. No, Tanico. 5-9. Toma. Jimmy Montealegre. El personaje ochentero Alf con su copete de ejemplo dañó la adolescencia a muchas féminas y por ende qué rara moda. Desahuyentó más de un delicioso, ¿no, Tony? Oiga, qué rara moda, 5-8, me parece un gran tweet. Pero en ese momento no era lindo, tweet. Yo me imagino. Pero que sí. Es curiosísimo que fuera lindo el peinado de un extraterrestre. ¿Sí me explico? Era las lindo, extrañas era cosas de la estética. No, por eso no. Todas las mujeres se peinaban así. Claro. No, y tenía su onda. Tenía su flow, sí, sí. Y no era fácil. No, tocaba cepillar. Era una jartera. Era todo gruñón. Bueno, yo creo que vi un capítulo. Ah, bueno. Bueno. No hay problema. Ahora sí, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos ahora. Pero con... Un minutico. ¿Qué le pasó? Por favor, ¿puede imitar al señor? No hay problema. Decía así. ¿Es lo único que decía en todos los capítulos? Todo. O sea, siempre que pasaba... Bueno, sí hablaba, digo, pero cuando pasaba alguna situación extraña en la familia Tanner, él siempre decía, ¡no hay problema! Ay, lo amo. Bueno, hermano, pues no hay problema, Emilio. Si hay problema, si no pones música, por favor. Listo, vamos entonces con una canción original de The Guess Who. En esta versión que hizo Lenny Kravitz como parte de la banda sonora de la película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, del 99, aquí está American Woman. En los originales, una gran idea. Una gran idea, una niña que debutó en el mismo Festival de Cine en el 2017 y se ganó el premio a Mejor Película Ópera Prima de una directora. Y es una chica catalana y lo ganó en el 2017 por Verano del 93. Y una gran idea fue su última película, que se llama Alcarrás. Es una película que es inspirada en su familia. Relata el drama de la familia Solé, una familia que inspira a la suya, como lo digo, y que se dedica al cultivo del melocotón. Como Nico y como yo, que somos granjeritos. Una forma de vida que se ve amenazada por la instalación masiva de placas solares. Una de las particularidades de la película es que, además de Jordi de Jordi Pujol, que interpreta el personaje de Quimet, se ha rodado con un elenco de actores no profesionales que dieron y pusieron el alma en la película, según la directora catalana, y que aporta gran realismo a la cinta. Tanto los papeles de Simón como Zamora se encargaron personalmente de este casting, para el que visitaron fiestas populares de la región para identificar y seleccionar a las personas una por una antes de convencerlas de participar. En total, 7.000 aspirantes participaron en el proceso. Y otra persona importante es la boliviana Natalia López Gallardo, que se hizo ayer al Oso de Plata del jurado. La noticia de Alcarrás es que esta película se ganó el Oso de Oro en la Berlinale ayer. Y la segunda película es de creación, como les dije, de Bolivia. Se llama Manto de Gemas. La historia de una mujer de clase alta y su familia que tratan de ayudar a una sirvienta a buscar a su hermana desaparecida. Leí la palabra sirvienta de la literatura de este medio. Esa es la historia. Una gran idea. Estas películas de bajísimo presupuesto que se ganan los festivales más importantes del mundo. Mónica, una gran idea. Pues una gran idea que tuvo Snoop Dogg. La semana pasada, el 10 de febrero, nos encontramos con la noticia que Snoop Dogg había comprado su sello discográfico, Death Row Records. Esta es una compañía que se fundó en 1991 y una casa de raperos muy importante fundada por Dr. Dre, y que acogió estrellas en ese entonces como Tupac, como MC Hammer y bueno, como otros artistas de rap. Pues la gran idea de Snoop Dogg hoy, y que reveló a través de un room en Clubhouse, es que va a hacer que esta discográfica Death Row Records sea el primer sello en NFT para querer presentar artistas a través del metaverso. Y él dijo que, al igual que en el 91 rompieron en la industria de la música porque fueron pioneros en lanzar artistas de hip hop independientes, pues ahora quieren ser los primeros en lanzar artistas de hip hop pero en el metaverso. Y pues Snoop Dogg no es nuevo en el mundo de los NFTs. En septiembre del año pasado reveló que había recolectado tokens digitales y que había hecho algunas ventas de NFTs, recolectando 17 millones en tenencias de NFTs. Así que bueno, vamos a tener la primera discográfica ya anunciada por Snoop Dogg en el metaverso. Yes. Bueno, tenemos, me dijiste que tenemos una nueva versión de una canción de alguien, de Pharrell, creo. Sí, esto salió hoy y me pareció simplemente maravilloso. Esto es una canción que, voy a ser franco, la original la trillamos hasta más no poder. Era la canción Happy de la película Despicable Me 2. Basta. Pero esta versión me pareció maravillosa. Esta versión la hace un artista llamado Lou Pomanti, con una banda de funk que se llama Oakland Stroke. Aquí está esta versión nueva de Happy. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Fácil y sencillo. Ante todo, sencillo. Okay. Les puedo pedir el gran favor de que me escriban una sola, un solo valor en euros. Okay, en euros. Procedente de la colección, ya dije, procedente de la colección de los Vizcondes de Roda, la sala Avalarte lo pone en venta el 2 de marzo. Se trata de un óleo sobre lienzo de 32 centímetros por 22.3 centímetros, que está fechado, es que Dios mío, me toca prender otra luz, que está fechado hacia 1621 a 1623, unos años de transición que tuvo el artista entre Sevilla y Madrid. La única razón, la única cosa que tiene requisito es que hace parte de los bienes de la industria cultural de España, por lo cual es inexportable, no puede salir del país. El que lo compra no lo puede sacar de España. El nombre del cuadro es Retrato de un Caballero. Ya está en la sala Abalarte de Madrid. Es pequeño, recuerden el tamaño, ¿no? Uh-huh. Es de 32 por 23. Y lo pintó Diego Velázquez. Velázquez. Uh-huh. El mismo de las Meninas. O sea, no es cualquier pelotudo. ¿Por cuánto se calcula que lo van a vender? ¿Cuál es la estimación del precio de venta? Velázquez fue el más grande pintor español de todos los tiempos. Les voy a dar una segunda oportunidad, no los he leído. Velázquez fue uno de los más grandes pintores de la historia. Pero recuerden, el cuadro es pequeño. El cuadro es de la transición de Velázquez entre Sevilla y Madrid. Y el cuadro es inexportable. Es un patrimonio industrial de España. Lo compras y se queda en España. Última, voy a leer la última línea de todos. María Juliana Correa, 50 millones de dólares. No, de euros. De euros, perdón, aquí no dice ni euros ni dólares, perdón, me confundí. Pasaste 25 a 50, ¿por qué ese cambio tan repentino? Porque yo no sé, porque tú empezaste a decir, recuerden que fue el más grande de la historia, como dándole mucho más valor, y yo dije, ay no, entonces de pronto puse muy poquito y puse 50, el doble. ¿Qué te he dicho yo a ti? Que lo que te diga tu alma y tu corazón. Ay, Jaime, pero... Vaya a ver la película Drive My Car. No me digas que era 25 o por ahí cerquita. Y que no te dejes llevar por la segunda Orlando Rivera, 80 millones. Mónica Martínez, 20 millones. Uh-huh. Ah, por ahí suena el agua del molino, ¿no? Y Nicolás, 110 millones de euros. Pero es que es el pintor más grande que tuvo España. Pero pues la persona que se dejó tal vez manipular fue Nico más que los demás. Menos uno para Nicolás. ¿Y por qué? ¿Cuánto puso? 110. 110. En los que está volando. Era Velázquez. Claro. Pero era muy chiquito. Sí, era muy chiquito. No, 22 centímetros de un cuadro de barro. No sabes lo que vale. Es un cuadro, ahí de un señor ahí pintado, pero bueno. La última vez que se vendió un Velázquez en el 2017 fue por un poquito más. Fue por 9.7 millones. No, el precio de este cuadro se estima entre 2.5 y 3 millones de euros. Sí. Ah, no, pero cualquier. No. Cualquier cosa. Cualquier cartulina, o sea, de exposición colegial. Comprémoslo entre los no tres. No lo sé. Óleo sobre lienzo. Sí, hagamos una vaca. 32. Velázquez de 1631. Y lo único es que no es exportable. Entonces, no sé si eso es un hándicap muy fuerte. Es que yo de cuadros de Velázquez sí no sé mucho. Yo sé que Las Meninas es impagable, pero. Y todo lo de Velázquez, ¿qué tal la rendición de Breda? ¡Hombre! Bueno, pero ya, menos uno. ¿Cómo va el arepaso, María Julia? Bueno, pues Mónica tiene menos 26 puntos. Orlando tiene menos 21. Yo tengo menos 17. Y Nico tiene 7 puntos. Se mueve la tabla. Se mueve la tabla. Despegamos, por favor. Te pusiste que menos 7. No, ¿qué pasa, pues? Bueno, vamos a leer oyentes. No perdamos el tema del día, a ver con qué salen hoy. A la pregunta, Nico. Para ti, ¿cuál es el personaje del mundo entero que ha dado el peor ejemplo? ¿Por qué? El domiciliario Cárdenas. ¿Por qué? Porque siempre sale. ¿Pero por qué? ¿El qué hizo? Es un ejemplo de alguien que no hace nada hace años. A pesar de eso, coronó esa cosota, la vagancia sí paga. Samira. Chips, cucho. Sin duda el señor ese que se puso en un espejo en el zapato para ojerarle la mercancía a la señora Las Fajas. No, Tanico, no lo aclaro nada. Mercancía, dice. Tarman. Juan Felipe Bastos, el caserito. Es verdad. Y ahí vamos, recurrió. Bueno, yo creo que vamos a ser muy cumplidos con las noticias y todo, y con las cosas. Entonces, pues bien, hemos hecho ¿cuántas secciones? Dos, ¿no? Sí. Bueno, hombre. Bueno, óigame. La Valiera, la chica rusa. Sí, ¿qué pasó? La que competía hoy, quedó sí. De cuarta. Se le va a hacer difícil a ella. Se movió mal en una vaina y la pusieron de cuarta y no, pues ya era su competencia definitiva y no se la ganó. Entonces, pues ella era la final, ¿no? Era la final de lo que es ella, el que llaman el esquí de figuras, ¿no? El esquí de patines sobre figuras, pues. Sí, correcto. No es, pues, sí, es patinaje de figuras artísticas. Y perdió la final, quedó de cuarta. Entonces, pues, yo no la castigaría si no gano nada para que. Bueno. Déjela. Sí, pues, ¿qué más hacen? Bueno, Biden, todo indica que Rusia atacará en los próximos días. De verdad, es una obsesión también, ¿no? Pero bueno. Sí, está pesado eso. Tendrán razón. Bueno, un juez acaba de decir que Trump, Ivanka y Donald Jr. tienen que testificar en una prueba civil. Ya el juez. Oye, compadres. Sí. A mí cómo me gustaría ver ese testimonio, hermano. Ah, eso es buenísimo. Porque es que no tienen compasión los señores que de esos comités, ¿no? Bueno, muchachos, ahora sí, vamos con lo de rigor y ya volvemos. Año de grandes decisiones para nuestro país y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones, las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral en el 2022. La FM, las noticias como son. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, mundo de soluciones. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. 6 de la tarde en Colombia, es la 1 de la mañana en Kiev, en Ucrania. Absoluta tensión en Europa luego de una jornada muy difícil de confrontación militar entre los separatistas prorrusos y las fuerzas oficiales del gobierno ucraniano. Comenzó todo muy temprano en la tarde en Ucrania con un bombardeo que terminó con un mortero en un jardín infantil mientras los niños estaban desayunando. Es lo que ha reportado la prensa internacional, sin que se registraran heridos. A esta hora, 1 de la mañana en Ucrania, se reportan bombardeos en la zona de Luhansk. Alemania ha enviado tropas y armamento y vehículos militares a Lituania y el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que prevé una inminente invasión de las fuerzas oficiales rusas en los próximos días. Esa es la situación en el mundo. En Colombia son más de 75 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hoy, el Concierto de la Noche presenta a una de las bandas más importantes de todos los tiempos. U2 en vivo con todos sus clásicos. Invitados especiales Luciano Pavarotti y Brian Eno. A las 8 de la noche, después de los originales en El Sabor de la Noche, solamente por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, me pidió Nicolás hoy que quería ser muy tecnológico. Yo nunca le entendí el argumento, pero... Estoy muy tecnológico. Pero bueno, ¿qué es, ese tecnológico? Estoy muy tecnológico.com. Tontito, bueno. Perdón. Bueno. Entonces, hermano, ¿qué es lo que me va a contar de tecnología, por favor? Hombre, que todos siempre decimos, ¿cómo hacemos para que nos dure más la batería del teléfono? Ay, sí. Todos. ¿Tienes la solución? No una. Ah, ¿muchas? Muchas. Oh, no, muchas, a ver. Muchas soluciones. Esta está buena. Claro. A ver. Miren, por ejemplo, ustedes abren en el ajuste, en la configuración de pantalla. Sí. Uh-huh. Entonces, cuando calibran el brillo de la pantalla, ¿se han visto que se ve más iluminado, menos iluminado y claro, tal? Claro. Ustedes lo bajan y ahí se puede optimizar bastante el consumo de batería. Bueno, hay algunos que tienen un ajuste automático de brillo. Si ustedes tienen su teléfono actualizado, con que a uno le llega, ¿no? Actualización, hay gente que dice, ay, después actualizo eso. No, actualícelo siempre. Eso ayuda. Cuando lleve 5 años con el teléfono porque se le empieza a dañar. Exacto, trata de actualizarlo lo más frecuente posible. Actualícelo siempre. Listo. Administre las aplicaciones. No sé si les ha pasado. ¿Cómo que así uno... que administre las aplicaciones? Sí, si no las usas, bórralas. Mónica tiene toda la razón. Claro. Muchas veces uno baja alguna aplicación que uno necesita por circunstancialmente. Ajá. Y se te quedó ahí dentro del teléfono. Y como que tú pasas y cuando pasas y se queda ahí, tú ves el icono y tal, tal, tal. No, desinstale la cosa, que eso es... ¿Eso gasta batería? Sí, sí, porque es una aplicación más que está funcionando dentro de tu teléfono. Así estés errada. Así no la uses. O sea, ese agregado, sumándole a muchas más aplicaciones, ayuda a que la batería dure menos. Ok. Por ejemplo, tú puedes, eso de acuerdo a las necesidades de cada quien, pero uno puede ajustar la configuración de algunas funciones. Por ejemplo, pues el Wi-Fi, el GPS, el Bluetooth. todo eso te puede descargar la batería más rápido. Claro. Entonces, si no las necesitas, pues las deshabilitas. Okay. Y es mucho más fácil y te va a durar mucho más. Y cuando la batería esté, póngale en un 30 o 20%, obviamente esa yo creo que todos la sabemos, que es acudir al modo ahorro de batería. Eso ayuda a que se mantenga mucho mejor, es decir, que la vida útil de la batería tenga mucho, mucho más duración. Y que lo que hace es justamente eso, cuando uno pone ahorro de batería, lo que hace es bajar el brillo de la pantalla, hacer que se bloquee más fácil, que se bloquee más rápido, que cuando no está en desuso el celular, el teléfono móvil, se bloquea automáticamente porque la pantalla es lo que se traga la batería. Eliminar archivos innecesarios. Muy también. Sobre todo si tienen muchas cosas en WhatsApp. Ajá. Si tienen, como no sé si han visto, miren, en WhatsApp hay un medidor de cuántos megas tiene uno ocupando de acuerdo al chat que uno lleve. Sí. En mi celular casi siempre ocupa el segundo puesto, después de fotos. Bueno, y tú te metes a... Exacto, y en WhatsApp como uno le mandan fotos y cosas, sí. miren cuánto ocupa cada uno de los grupos de WhatsApp, qué cantidad de tamaño ocupa en su teléfono. Okay. Eso también va a gastar batería. Entonces, lo que sea innecesario. Entrenamiento también. Pero si han visto esos chats que le mandan a uno memes y vainas. Y no sé, sí, que uno nunca borra. Nunca los borra. Echen un día un ojo a eso, que eso también les ayuda a ahorrar batería si los eliminan. Bueno, María Juliana, cuéntanos. Bueno, nota tecnológica. Hablemos de Twitch. Twitch, que es esta plataforma de streaming, sí, que se ha vuelto famosísima, que se ha vuelto increíble, que muchos personajes famosos incluso la usan. Bueno, Ibai se ha vuelto muy famoso, por ejemplo. Que cogió fuerza en pandemia. Sí, exacto, correcto. Realmente salió a la luz, fue ahí. ¿Quiénes? Pues celebridades, influencers, gamers y otros creadores se dedican constantemente a compartir como parte de su vida con los usuarios a través de esta plataforma, Twitch. Pues ha crecido tanto y de pronto de una manera tan estrepitosa, de pronto los creadores no se lo esperaban, que han tenido que hacer ajustes en sus políticas de privacidad y en sus políticas, digamos, en general de la aplicación para evitar problemas. Por ejemplo, van a hacer una nueva actualización pronto porque van a prohibir las cuentas, o más bien las van a cancelar, las cuentas con nombres que estén relacionados a drogas o que tengan referencias sexuales. Entonces, aquellos nombres que incluyan mensajes de odio, amenazas, lenguaje violento, además las que contengan referencias a actos sexuales fluidos, genitales o excitación, drogas, excepto alcohol, tabaco y marihuana, van a ser eliminadas. Twitch ha tenido que empezar a hacer un barrido muy grande como de usuarios, porque claro, por el boom muchas personas crearon cuentas, muchas de esas cuentas son inactivas o muchas de esas cuentas se están usando para fines pues no tan chéveres dentro de la plataforma, y al volverse ya tan importante, el Kun Agüero es uno que por ejemplo está entregado Twitch. A Twitch, James Rodríguez también James. Streamea un montón. Entonces, bueno, están ajustando mucho las políticas de esta plataforma para evitar problemas futuros. Y vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para un estreno de una banda tremenda, una banda que adoro, una de las mejores del funk y el acid jazz de Inglaterra, pioneros ellos en toda esa movida, y es la banda Incognito. Esta es una canción que ellos han lanzado como invitados especiales de una cantante llamada Bretanina, y la canción se llama así, Simple Pleasures. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, en los originales. Me olvidó comentarles esto, que es una noticia, pues es una nota hace dos días, pero pues me gustó porque pues estamos hablando del tema de hoy, que es cuál, Nico, el tema del día, que es cuál es el personaje del mundo entero que ha dado el peor ejemplo, por qué, y pues están hablando de Putin, ¿no? Mucho, ¿no? Los compañeros de la audiencia, a los que nos debemos, como se dice. Correcto. Pues hombre, el principal adversario político de Putin, Alexei Navalny, afronta desde ayer un nuevo juicio desde la colonia penitenciaria número 2 de Pokrov. ¿Sabe que se fueron a la cárcel y fueron allá y le hicieron y le leyeron el acta y le dijeron que tenía unas nuevas acusaciones? Así. Es rarísimo que un juez, sí, es rarísimo que un juzgado se muevan a un sitio a avisar cosas. Pues hombre, lo llegaron allá a Pokrov, donde lleva un año recluido con una condena de 2 años y medio. Y le dijeron, oiga, pero es que hay dos cosas más, estafa y desacato. Ah, pero... O sea, venimos a informarle que tiene que rendir cuentas por otros dos delitos más. Lo de la estafa, le incrimina por haberse apoderado supuestamente a título personal de 300 millones de rublos, cerca de 4 millones de euros que recibió su organización, la Fundación de Lucha contra la Corrupción, FBK, ahora disuelta. La de desacato se refiere a presuntas ofensas de Navalny a la fiscal y a la jueza, a las que ridiculizó por sus escasos conocimientos jurídicos durante un juicio para difamar a un veterano de guerra. Si Navalny es reconocido culpable de ambos delitos, le pueden sumar otros 10 años de prisión a la condena que ya cumple. Es que ¿para qué se mete uno con Putin? Sí, es que eso no se hace. Eso es un peligro. Mire, Leopoldo López se metió con Maduro, ya está en Madrid viviendo feliz con Tintina. Con Tintina, con la niña, la lagarta. ¿Cómo se llama? Sí. Liliana. Lagartija. Tintori. Uy, no. Tintori, no, no, Tintori. Eso salía en todos lados. Hola, qué cosa tan. No, qué cosa tan molesta. Bueno. Pues eso es lo de su amigo Navalny, hermano. No, eso sí es le no, cuento. Ese man está más en problema. Muy, sí. No, Navalny no lo tiene fácil, la verdad. No. No, pero por lo menos meten 5, ¿no? Al menos el desacato. Que se burló de un juez, imagínate el tipo. No, es que ya. Fuera de que lo tratan. Fuera que el tipo lo tratan de matar, se salva, queda de por vida con dolores de espalda y todo. Fuera de eso lo enjuician, le meten primero un año. Y después le dicen, no, no, no, venga, 2 años y medio. Es que ahora le informan que le van a meter 10 más. Haga lo que haga, Jaime. Por A o por B, van a buscarle la forma de dejarlo allá metido, quién sabe hasta cuándo. Mónica. Bueno, pues tengo noticias de Madonna. Hay dos muy importantes. La primera es que está preparando su propio biopic y pues ella quiere tener el control de todo. Universal Pictures va a ser, según lo que se rumora, su productora y va a ser quien lo lleva a los cines. Y varias actrices y directores también ya están dentro de esta biopic. Por el tema de protagonista, ¿quién va a ser de Madonna joven? Están sonando Julia Garner, Julia Fox, que se vio en una fiesta con Madonna hace unas semanas, que es la nueva novia de Kanye West, o Debbie Mazar, que también es amiga del artista. Al parecer, la productora que está detrás de esta biopic es la misma que hizo la saga de Spider-Man, que es Amy Pascal. Y la guionista que estará detrás de la biopic de Madonna será Diablo Cody, que también fue guionista de Juno y pues que se ganó un Oscar por el libreto de esta película. Y también hay otros proyectos que este año Madonna pues va a salir y que está preparando porque se cumplen 40 años de su álbum Everybody. Entonces va a sacar un álbum que va a tener colaboraciones, es decir, va a ser un álbum de recopilatorio de remixes en el que no solamente van a estar Lenny Kravitz, que también hizo una colaboración en el pasado llamada Ray of Light de esa canción, o Britney Spears con Me Against the Music, sino que también está sonando mucho Katy Perry, que ha sido una de las seleccionadas, pero van a haber muchísimos más artistas dentro de esta colaboración, así que al parecer Madonna pues nos va a sorprender con biopic y con un disco recopilatorio de remixes. Wow, buenísimo. A mí me gustaba antes, o sea, quiero saber qué va a pasar con esa biopic. No le veo mucho, no, mentira, no, hay que esperar a ver qué pasa. Claro. Sin idea, hay que ver qué pasa. Bueno, y ahora les tengo un adelanto de lo que va a ser el concierto de la noche de hoy, que va a ser U2 en vivo. Eso es a las 8 de la noche después de este programa en El Sabor de la Noche. Vamos a recordar algunas de sus grandes giras, pero particularmente la gira del álbum Joshua Tree en 1987. Sin embargo, esta canción es posterior. Esta canción es original del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb del 2004. Y lo vamos a ver en vivo en Milán. Aquí está Vértigo. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, homenajes. Hay mucho homenaje, pero desafortunadamente nos toca escoger tres canciones. Es que ya no da para más porque hay esos homenajes de una hora de programa. No sé, de pronto no sé. De pronto estoy equivocado. En un día como hoy, nació Volverán las oscuras golondrinas. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Sí, claro. Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta más grande del romanticismo en idioma español. Nació en 1836, murió en 1870. Y tiene un... y tiene una cosa que se llama Las Rimas, que es sola su poesía. Son 30 páginas, no es más. Y son cortiquiticos. Y después vienen las rimas y las leyendas, que eso sí es la prosa del tipo, que son 1000 páginas. Pero es leíble. Hay un libro que se llama Rimas y Leyendas, obra completa de Gustavo Adolfo Bécquer. Se lo recomiendo, niños. Muchas gracias. Niñas, a Nico, que es de más romántico, una piedra que Nicolás. Bueno. Sí, eso sí. No saben. En un día como hoy nació Vicente Fernández, actor y cantante mexicano. Mire. En el 40 falleció el año pasado. Chao, no te vamos a poner una ranchera ahorita, qué artera. En un día como hoy nació José José, cantante y actor mexicano. En 1948. A ese sí no le vamos a detener. Ídolo. Te digo, claro que sí. ¿Qué canción finalmente se escogió de este hombre que tiene muchísimas? La pues que más le gusta a Orlando es El Amar y el Querer, creo que se llama así. Sí, ¿no? A Orlando le fascina esa, pero no. Yo esta mañana había pensado en una y luego te pregunté cuál querías y resulta que habíamos coincidido en la misma. Y esa es la que voy a compartir con ustedes. El Triste. La que lo catapultó. El para Triste, doña Josefina, ¿sí? Y para mi mamá y para todos. Bueno, en un día como hoy nació Renee Russo, actriz americana. Que nació en 1954. Michael Jordan, basquetbolista, nació en 1963. Bájale ese poco de trompetas que me pegan una confundida tremenda. Denise Richards, actriz y exmodelo americana, por favor, Orlando, del 71. Paris Hilton, celebridad americana, bastante necia, ¿oyó? Le mandamos un saludo de Sheeran, que nació hoy. Le va a dar gusto, Orlando, de no poner canciones de él. ¿Qué opinas? Ay, qué dicho. ¿Qué? ¿Qué dicho? Sheeran. Tiene muchas canciones chéveres. Qué descanso. Murió Molière. Murió Thelonious Monk. Y murió Rey Barreto. Terminamos con Rey ídolo. Barreto. Rey sí, un máster. Una de las leyendas de la salsa, leyenda de Fania. Pero me voy a ir por la onda del que... de pronto no es tan conocida en Colombia, que es su onda de Latin Jazz. Esta canción se llama así, Caribeña. Dejemos que descanse ahí, Rey Barreto no sale de ese jardín por ahí dentro de 30 minutos. Pero es bueno. Hoy, el concierto de la noche presenta a una de las bandas más importantes de todos los tiempos. U2 en vivo con todos sus clásicos. Invitados especiales Luciano Pavarotti y Brian Eno. A las 8 de la noche, después de los originales en El Sabor de la Noche, solamente por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. En los originales, la nota tecnológica. Van subiendo despacio. Esto es tecnología, la vacuna del COVID. Porcentaje de personas totalmente vacunadas en Estados Unidos, ya casi 65%. Hace tres meses estábamos en el 56. Bueno, esta es una nota un poco compleja, la voy a leer cortica porque no las quiero enredar. La búsqueda de una energía segura, limpia e inagotable, eso es uno de los grandes retos de la comunidad científica, y la fusión, la fuente de energía responsable de la luz y el calor procedentes de las estrellas podrían ser una solución. Ahora, un experimento europeo acaba de alcanzar un nuevo récord en este campo. Esto se ha llevado a cabo en las instalaciones del reactor Joint European Torus en Oxford, ¿dónde, perdón? Great Britain. No, repito. Y en el experimento se ha utilizado la mezcla de combustibles de fusión de deuterio y tritio. ¿Usted? Pues el único que entiende acá es Nico. Deuterio y tritio, claro. Alcanzando el récord de energía de fusión de 59 megajulios, mantenido durante 5 segundos. Megajulio. Sí. ¿Abrín qué es un megajulio? Según en energía, según sus responsables, los resultados del experimento basado en el proceso que alimenta las estrellas son la demostración más clara en 15 años del potencial de la energía de fusión nuclear para proporcionar una energía segura y sostenible con bajas emisiones de dióxido de carbono. El titular dice, récord mundial en fusión nuclear. Multiplican por 10 la temperatura del sol. No digo más. Imagínate 10 veces más caliente que el sol. No podemos echar. No podemos. Nico. Oiga, pues nota tecnológica y... el algoritmo famoso, ¿sí han visto? Uy, claro. Y además todas las plataformas tienen en cuenta el algoritmo. Y que nos vuelven locos. Todo. Tratando, o sea, de ver qué onda, ¿no? Y además el algoritmo sirve, por ejemplo, para afinar ciertos gustos, sí, que uno tiene. Pero también sirve en algunas plataformas para prohibir muestras que pueden ser agresivas para los usuarios. Bueno, pues lindo debate se armó porque la Academia Francesa de Bellas Artes dijo, a ver, momento. El algoritmo puede ir en contra del arte clásico. Entonces, todo el mundo dijo, un momentico, ¿qué? ¿Cómo así? Sí. ¿Ustedes han visto El origen del mundo de Gustave Courbet? Yo sí lo he visto. Bueno, claro. Es la imagen más explícita del sexo de la mujer. Exactamente. Sí. Tal Para cual. La época, prohibidísima. Escandalosa, me imagino. Claro. Bastante. Pues mírenla. Bueno, pues... El origen del mundo de Gustave Courbet. Exactamente. Seguramente esta debe ser una de las obras más identificadas justamente con muestras que el algoritmo no acepta. Claro. O La libertad guiando al pueblo de Delacroix. También. Claro, los beta. Sí, como que en ese entonces tocaba ponerle un blur a esa parte, ¿no? Exacto. Y entonces lo que hacen las plataformas es... reconocen una imagen que puede ser agresiva para la gente, pero esto es arte clásico. Estamos hablando de arte clásico. No tiene la capacidad de diferenciar entre una cosa y la otra. Aquí no hay ninguna intención ni pornográfica, no, cero. No es arte. Es una expresión artística del arte clásico. Entonces, pues, la Academia de Bellas Artes en Francia puso el debate sobre la mesa de, bueno, ¿qué tanto los algoritmos, que me parece bien interesante, están atentando contra el aprendizaje del arte clásico? Mira, muy interesante. No se olviden de ese algoritmo, hombre. Volvamos muy a los... interesante me pareció el debate. Vamos a los libros, hermano, por favor. ¿Cierto? Sí, sería hermoso. Claro, es que yo. Es que yo con el metaverso, yo ya tengo. Bueno, ahora yo te voy entrenando. No, es que no me voy a dejar entrenar. O sea, no quiero nunca. Imagínate saber los qué originales es en el metaverso. Maravillosos. No. Primero, imagínate los. En las redes normales. Y después hablamos del metaverso. Bueno. Siga. Ok. Está bien. Ay, Dios. Bueno, antes del segundo arepaso, Emilio, nos hablabas de que ahora Sting tiene una canción nueva en español, creo que te oí. Sí, imagínense. Bueno, háblanos. Pues nosotros hemos sonado aquí la versión original de esta canción porque es un tema de su nuevo disco, The Bridge, que se llama For Her Love. Y Sting en una época fue muy de la onda de hacer versiones en español de sus canciones. Yo me acuerdo que él hizo Fragile en español. Creo que la letra esa era de Rubén Blades. Hizo también We'll Be Together. De hecho, él hizo un disco entero en español que se llamó Nada Como el Sol, que era de versiones en español de las canciones de Nothing Like the Sun. Pues imagínense que el viernes pasado lanzó entonces esta nueva versión. Aquí está esto que se llama Por Su Amor. Bueno, Emilio, con todo el amor del caso y como quiero Steam, pero el español no es lo de él, brother. Ni el francés. Él realmente, pero cuando es que canta en otros idiomas, no lo hace bien. Te llevaría a mate para poderte... Sí, es esa flojo. Vaina, Nico. No, muy flojo. Cantaba muy mejor Nat King Cole en español, muy con flojo, eso se lo digo. Muy, muy flojo Sting en español. Muy flojo en español. Pues es que Fragilidad ya era una muestra clara de que él no se dedicara a eso. No, la Fragilidad era muestra clara de que él es frágil. Uy, pero en español, qué bodrio terrible. Además, ¿qué necesidad? Pues... un abrazo muy grande, no, Steam, pero no, sí, me parece vivir esta canción en inglés. Pero la original. Claro, sí. La original. Muy bonita. O esa, si la tiene en su disco nuevo en inglés, buenísima. ¿Cómo se llama esta canción en su, inglés? For Her Love en inglés la hemos puesto aquí bastante, divina, la hemos rotado de éxito. No, la quiero volver a poner. Esta sí, pues le damos un debut y despedida, ¿no les parece? Uy, pero con todo. Una vez debut y despedida. Yo sabía que esto iba a pasar. No, esta canción sí es un espanto. No importa, pero es que hay que compartir con la gente. Sí, hay que compartir. No, hay que conocer. Si uno tiene la vaina, la pone y la despacha. Oiga. En los originales, debut y despedida. No. Y es que no es debut, ellos dicen debut. Gran son canción. Chilenos. Debut y despedida. Los Ángeles Negros. En inglés eso tiene otro nombre, One Night Stand. Uh-huh. Debut y despedida. Soy como un cantante, soy como un contrato que se archiva. Una noche de debut y despedida. Qué frase. No, pero no es One Night Stand porque él se enamora de ella y ella le dio jueguito. Sino que tiene una lista de manes muy grande. Bueno, haré paso número 2, creo. Dos. Este es difícil. Bueno, últimamente no ando muy fácil. Por eso me impresionan los datos de Nicolás. Es muy brillante ese muchacho. Ah, eso sí. Y eso que me gané un menos uno antes. Sí, pero fue porque se descuidó un segundo. Y me atembé y velaje. Puso mal, o sea, tecleó mal, Nico. Se fue larguísimo. No, es que él me dijo ahorita por el interno que él quería poner 2.1. 2.1. Iba a poner 2.1, me dijo. Pero bueno, ya se fue así. Y puso 110. Sí, eso se va. Con 2.1, punto. Exacto. Bueno, descifraron el código que usan las células para comunicarse a distancia. Esto es una nota increíble, hermano. Uh-huh. Le voy a leer un poquito el contexto después. Los exosomas están protagonizando la revolución en la medicina. Las células sanas envían mensajes de todo tipo mediante estas vesículas que tienen las células, pero también lo hacen las enfermas. Las células malignas del cáncer utilizan esta vía de comunicación para preparar la colonización de otros órganos, la temida metástasis. Interceptar estos mensajes y descifrarlos permitiría diagnosticar enfermedades mucho más pronto que ahora a partir de sencillas muestras de sangre u orina. Mm. El problema es que no se trata de hablar paja, el diálogo entre dos células. Es un juego de muchas células y cada célula emite miles de vesículas cada día. Es decir, pillarse todo ese combo es grande, pero el titular es descifrado el código que usan las células para comunicarse a distancia. Uh-huh. Sí. El descubrimiento ofrece una nueva vía para facilitar el diagnóstico precoz del cáncer y mejorar el tratamiento de problemas como la diabetes y los niveles altos de colesterol. Vea, bueno. Aproximadamente una persona adulta, ¿cuántas células tiene? Uy, no. Ay, me what happened? Oh my god. No. Es un número. Les voy a dar 40 segundos. O sea, no voy a ser tan fuerte. No he leído nada. ¿Cuántas células tiene en promedio aproximadamente un adulto humano, pues. 10 segundos. ¿Está difícil? No. No, no. Estaré paso con toda. Bueno, Mónica Martínez, 100 millones de célula. Orlando, 100 mil millones. Nicolás Samper, 1000 millones. Y María Juliana Correa, 100 millones. Pues no va, no va a castigar a Orlando porque está en la jugada, pero las otras chicas con 100 millones, eso creo que en el cerebro hay más, mi amor. Menos uno para Mónica Martínez y María Juliana Correa y Nico. Pasa agachado. Me agache. En los originales. Pero está en la unidad. La correccional. Menos uno para las dos. Nico, esté pendiente. Va a ver cómo será la cosa. Orlando no. Orlando se fue lejos, pero está en la medida. Entonces no lo voy a. Orlando dijo 100 mil. 30 mil millones de células. Wow. ¿Cómo va el arepaso, Orlandito? Perdón, María Juliana, es que ya. No, Orlando, que no se meta con ustedes porque ahorita ya, si no lo logro diferenciar no. entre Moni no, sí, no. y Majo. Ahí sí queda usted listo. No, entre sí. Moni y Majo. María Juli. No sé qué hacer. Majo. Bueno, Mónica tiene menos 27 puntos. Orlando tiene menos 21. Yo tengo menos 18 y Nicolás tiene 7 puntos. Va. ¿Qué? No, nada, no. Pues que ya este aquí concurso rico, ya tranquilo. Está, ya este concurso ya, pues ya ganó este. Yo estoy aquí pero... rico, tranquilo. No, pero el segundo lugar todavía está en juego. ¿Qué? Sí, la B está en juego. Sí, no, claro. No, el más malo está en juego. No, al revés. O sea, el último el menos malo será el que menos puntos tenga negativos. Despegamos, por favor. El juego. Yo voy liderando. Ante la impaciencia y ante el maltrato que recibí por parte de las chicas de la mesa, pues le he solicitado a Emilio para que no me levanten. Adhiriéndome a la posición de Nicolás. Y yo también. No sé cuál es. Y la de Emilio, pues le pedí a Emilio que pusiera una canción de Chiran que cumplió hoy años, nació en el 91, para que las niñas no se mortifiquen. Emilio, ¿qué vamos Gracias. A oír, por favor? Uno de los éxitos, Shape of You. Llegó Factor X. Encontramos mucho talento en cada ciudad. Personajes únicos, divertidos y voces increíbles. Las audiciones por toda Colombia están imperdibles. Factor X, sábados y domingos, 8 de la noche, por Canal RCN. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones, las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. Darwin, Carlita, Michael Bibi, Seth Drossler y Sosa llegan a Bogotá el próximo 19 de febrero con lo mejor de sus carreras artísticas para Circo Loco en el Centro de Eventos Autopista Norte. Compra tus boletas en www.eticket.co. Invita Bretaña. Este mes de febrero, nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. Solo la radio tiene la voz para hacernos soñar, imaginar, recordar, reír, confiar, creer. Gracias por encender a diario nuestras voces. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! RCN, nuestra radio. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. 7 de la noche en Colombia, 2 de la mañana en Ucrania. Continuamos con el cubrimiento minuto a minuto de lo que pasa en la frontera entre Rusia y Ucrania. Lo último es que la aerolínea Ryanair, una de las que opera en Ucrania, ha dicho públicamente que por ahora no va a suspender sus vuelos. Tenemos un deber con el pueblo ucraniano y vamos a prestar nuestros servicios mientras no haya misiles en el cielo, ha dicho la aerolínea. Las tropas de Alemania que fueron enviadas a Lituania se encuentran también atentas al desarrollo de los hechos y hay reportes de periodistas que se encuentran en Europa que aseguran que ha empezado a ocurrir un corte en las comunicaciones en la red móvil en algunas ciudades en la frontera. En Colombia, por incumplimiento de protocolo, se suspendió una comparecencia de alias Otoniel ante la JEP. En el país son más de 75 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, los Olímpicos de invierno, que pues ahí he tratado de ver cositas, pero repito, no es lo mismo, pues es una gran tecnología que han demostrado los chinos, tanto en todos los campos, tanto en las transmisiones de televisión, todo les ha salido bastante bien, aunque hay que anotar que las transmisiones que hacen los gringos son con equipo gringo, o sea, los NBC se vaya y hace la vaina. Ahora, no tienen la misma importancia de los juegos de verano, inclusive son muchas medallas en juego, o sea, el que se gana estos olímpicos se los gana con 18 medallas, pero no es como los otros olímpicos, que es una brutalidad en disciplinas deportivas. Bueno, estaba mirando el video de Bielena, la rusa de 15 años, sí, que pues salió positiva en una prueba. En diciembre se ha puesto otras por condiciones del corazón, pero bueno, en conclusión el problema es que se cayó 3 veces, pero yo me preguntaba, por más tecnología que haya, por más cultura deportiva y tecnológica de su equipo y todo, pues cómo entra uno a competir cuando le dicen que no le van a dar la medalla, porque si se la dan tienen que seguir investigando. Pues uno entra muy nervioso y se va de cabeza 3 veces. Total. Era la favorita. Es que debe estar con la cabeza en otro lado con todo lo que está pasando. Muy difícil concentrarse así. Tecnología, exacto. Mónica, tecnología, por favor. Bueno, hablemos de los podcasts. Los que somos podcasters sabemos que es súper importante Spotify en el mundo del podcast. Sí. Ellos siempre han estado más allá de las otras plataformas y digamos que con esto han competido muy bien. Pues bueno, la noticia de Spotify es que amplió su potencial y compró dos plataformas más. ¿Cuáles son? Podsize y Charttable. Podsize lo que hace es que mide la publicidad de los podcasts y esto va a ayudar a los anunciantes a medir y a escalar mejor ese enfoque. Y Charttable analiza los podcasts y esto permite que los editores puedan conocer y hacer crecer sus audiencias con herramientas de atribución promocional y conocimiento de la audiencia. Y es que claro, cuando uno hace podcast uno no sabe bien cómo lo están oyendo, ¿no? Exacto. ¿Cómo es esa vuelta? ¿Cómo es la recepción de ese podcast? Si escucharon los 15 primeros minutos y después se fueron. Exacto, no oyeron todo, sí. Eso es importantísimo porque eso te va a dar las pautas para tus siguientes episodios. Entonces, exacto. Spotify no solamente le está ayudando a los anunciantes a tener una nueva herramienta, sino también a los que hacemos podcast. ¿Y esto por qué? Porque ellos, muy inteligentes y también pioneros en este tema de los podcasts, dicen que para 2025 van a crecer casi $8 mil millones y van a ser solo producto de publicidad para podcast. Y esto es una cantidad realmente pues muy grande. O sea, está volviendo una unidad de negocio importantísima. Sin duda, y para Spotify es muy importante. Bueno, tengo una pregunta, Emilio. Sí. De las Spice Girls, ¿había alguna que era tecno o no eran sino Baby y no sé qué? ¿No había una tecno Spice? No, eran Baby Spice, que era Emma Bunton, Ginger Spice, que era Jerry Halliwell, Posh Spice, que era Victoria Beckham, Scary Spice, que era Mel B, y Sporty Spice, que era Mel C. Sí, en esa época no les importaba el metaverso. Pero es que yo quisiera ponerle a Mónica Metaverso Spice, ¿no? Mm. O Metaverse Tecno Spice. Spice. Mm. Tecno Spice. Tecno Spice. María Juliana. Bueno, pues esta nota le va a encantar a Moni. Y se trata del popular DJ Steve Aoki. Me imagino que todos lo conocen. En ¿cómo el olvidarlo? Sí. EDM. Bueno, pues él siempre se ha considerado un hombre del futuro, un hombre adelantado a su tiempo. Mm. Y en una entrevista reciente, pues, en primer lugar, dejó claro que, si alguien no lo sabía todavía, que ninguna estrella de la música se hace rica gracias a los derechos de autor. Pues esa fue la principal razón por la que Steve Aoki se mostró muy interesado cuando empezó a salir a la luz todo este tema del metaverso y de los NFTs. Porque sabía que iba a partir con ventaja al contar pues con una comunidad de seguidores dispuesta a comprar los activos únicos digitales que él respalde o que él saque, pues que él venda. Pues su intuición no le falló y actualmente ha acabado encontrando una gran fuente de ganancias. Pues dejó clarísimo que en los últimos 10 años que lleva haciendo música, esto incluye 6 álbumes de estudio, bueno, y todas las presentaciones en vivo, ganó más dinero con un lanzamiento de una colección de NFT que hizo el año pasado. Fuera de eso, fuera de que le hizo ganar mucho más dinero que en los últimos 10 años, dice que la música lo tenía un poco desquiciado y que para él es más relajado, más tranquilo la perspectiva de realizar una mala inversión que las feroces críticas de sus seguidores o de los críticos cuando lanza nueva música. Así que Steve Aoki es uno de los pioneros en este nuevo mundo tecnológico del metaverso y de los NFT y parece que le está yendo muy bien. En los originales, viaje al fondo del mar. Bueno, el viaje al fondo del mar tiene que ver precisamente con el viaje al fondo del mar del barco Villa de Pitancho en Terranova. El que les hablé ayer, un barco pesquero mexicano, español. Y se están buscando y ya se tienen dos teorías de por qué un barco que tenía todas las inspecciones, que aprobó todas las certificaciones y que tenía toda la tecnología, se hundió en el mar. Dicen, como se dice en el argot de los pesqueros, yo no soy, que en 20 minutos la quilla miraba al sol. La quilla rapidísimo. Es eso que hay debajo de la estructura, que es un peso que le ponen al barco debajo, claro, de para la que flote. Y es fundamental en todo el viaje del barco. Cuando dicen la quilla miraba al sol, es que estamos totalmente volteados. Pues es muy triste. Entonces, ustedes saben que yo soy un hombre de investigar cosas que no sé. Solo hay 3 supervivientes y de hecho ya suspendieron cualquier actividad de rescate pues porque hay olas de 10 claro. metros, porque hacía mucho frío y pues porque ya los barcos de todos los españoles y todo ya no tienen cómo y ya se lo soltaron a los canadienses, que lo más seguro es que pues cierran la vaina, porque ¿quién encuentra en Terranova, en ese mar gélido, sí. los 21 cuerpos que faltan. No, no, imposible. Y dos posibilidades de, pues, de hundimiento, que es como lo que dicen acá. La hipótesis es que este barco, que tenía 60 metros de eslora y de ancho 10 de manga, recibió un fuerte golpe del mar, un golpe de una ola violenta, que pudo haber hecho dos cosas. La primera, que inutilizó su sistema eléctrico, dejándola a la deriva. Y la segunda, que dicen que no es descabellada, es que la carga del barco se desplazó para un lado, lo cual desembocó en un naufragio. Ustedes no sé si han visto, pero generalmente calculan el peso en los barcos y también en las avionetas y también en todas las cosas de hélice, calculan los pesos y dicen por favor y organizan los pesos de las personas. En este caso, imagínese usted, yo no sé qué carga llevaba esa vaina, pero pues me imagino que lo balancean respecto al mar, que de pronto una ola de 15 metros le dé un totazo brutal y entonces puede dañar todo el sistema eléctrico o puede mover la carga para un lado y el barco se da la vuelta campana, lo que llaman la vuelta canela. Sí, ¿qué? Correcto. Esa es mi nota, viaja al fondo del mar. ¿Alguien tiene algo del fondo del mar? Una cosa, una persona bien caída. Yo tengo una. Viaje al fondo del mar, pues el que puede experimentar el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues sí va a tener que testificar bajo juramento en el marco de esta investigación que le están haciendo en Nueva York por inflar y luego reducir los valores de sus empresas. Ah, claro. Primero para obtener préstamos bancarios y segundo para pues pagar menos impuestos. O sea, los infló para obtener más préstamos bancarios y dijo que valían mucho menos, pues para pagar menos impuestos. Pues la investigación sigue abierta. Él había apelado, pues tratando de no tener que testificar, pero le dijeron, no, usted tiene que testificar, no solo usted, sino su hija, su hijo, y tiene que venir a dar la cara frente a esto que está sucediendo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo ya había oído esa vaina en este programa hoy. ¿Cómo les parece? Sí. Yo ya la había oído. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Yo la dije. ¡Ah! ¡Corríjala! No, ya. Pero los oyentes de pronto de las 5. Nuevas audiencias. Audiencias diferentes. Nuevas audiencias, pero también la correccional puede ser variada. Bueno, sí, está bien. Correccional. Es que es una noticia importante. Es importante darla acá ahora. Yo ya había oído esa vaina. When my wife tried to prevent me, olvidar la hija y yo. No, ni riesgo. Emilio me escribe. Oye, esa la actualización. ¿No la diste hace una hora? Correcto, Emilio, sí. Sí. Este Emilio. ¿Sí? Ese se quita, pero los ¿qué no importa. No, Emilio. No, si no hay códigos, hay códigos. Pero lo acabo de leer porque tenía un tweet. Un WhatsApp y dije, ¿quién me escribió ahorita? Y era el niño diciéndome, me acaba de dar mucha risa porque yo pensé que si te ibas a saltar a la banca, y dije, no, esto sí es para una congelada muy brava. Fue pero hace una hora. María Juli, fue hace una hora. Seguro en ese momento me quité los audífonos por algo, Javier. No, seguro no. Estabas conectada en la W. Ya. Será, pasa. Puede ser. Oh. A veces pasa. O en Blue Radio, yo no sé, a veces ustedes como que se den. Aunque en este momento en la W hay música. Está tu hermano allá. Ah, están oyéndola. ¡Ja! Pilladas. ¿Lo estás oyendo? O sea, no, yo es porque estoy enterada de lo que pasa. No hay programa, ¿quieres sí, decir? No hay programa. Todo el mundo está enterado. Pues sí, no tienen sino que eso. Eso lo comentamos. Nico, yo esa nota la di hace rato a usted, como hace un año, ¿no? ¿Te acuerdas que le escribí? Esa es nota fresca. Están más chiviados que Santiago Ángel. No. ¿Serio? Nota fresca. Bueno, entonces, ¿qué íbamos a hacer? No, leer, antes de ir con Santiago, leamos a los oyentes, al tema del día, Nico. No lo dejemos fallecer. Para ti, ¿cuál es el personaje del mundo entero que ha dado el peor ejemplo? ¿Por qué? Bueno, yo no voy a leer a las... Es que hay personas que me están mandando de a 10 tweets, entonces solo ya leo de a uno. El príncipe Andrés, por abuso de poder y participar en las orgías de Epstein y violar niñas de edad. Y Alcahueta pagándole la plata al Cayanedo Osorio, ¿no, Tony? No, va 5-4. Esos vagos de las monarquías en pleno siglo XXI y todavía con esos cuentos de 20 huevos al desayuno y no sé qué más vainas, Mr. Brightside. Pues el señor Maradona ganando, haciendo trampo, sentirse orgulloso de eso y que una fila de masa lo aplauda, por eso lo confirma aún más, ¿no, Tanico? No era uno. La empleada pública de la alcaldía, por falazo, claro, sí. Tucker Carlson, que se la pasa echando falsedades y verdades a medias en un canal disque de noticias. Hitler, por todo lo que implica para el mal de la humanidad. El dólar, 3.952. El Dow Jones bajó 600 puntos. Putin, con tanto poder, pero al final es solo tilín, tilín. ¿Sabe que estaba pensando en algo, Nico? ¿Qué? No subestimemos esta situación como subestimamos una a comienzos del 2020. Ah, ok, como que sí. Se la quiero recordar. Nosotros pensamos, usted y yo, y no va a recordar esos momentos porque no se pudre todo. No, yo tampoco, se pudre todo. Y nadie sabe qué pasó. O no se dieron cuenta, pero usted y yo sí. Sí, sí, sí, lo hemos comentado pero discretamente. Nosotros, entre nosotros. Hablábamos. Al aire también yo hablaba. Al aire, claro. Yo hablaba así. Y resultó algo un poquito más, más complejo, ¿no? Usted y yo pensábamos. Y nos referíamos a ello como el coronavirus, ¿se acuerda? Sí. Sí. Entonces, pues no subestimemos, brother. No, de acuerdo. Porque he estado viendo CNN. Santiago Ángel en las noticias salió compungido, ¿no? ¿Qué? Pero o sea, eso mejor o sea, dicho... O sea, se le salía el corazón de los nervios. Aquí se prendieron las alarmas de para que todo el mundo se fuera, para que todo el mundo saliera en simulacro. No, no, no, eso era un... No, angina en el pecho, tenía diciendo sí, eso. Sí, está muy angustiado. Pero curiosamente estaba viendo CNN que tienen una posible estrategia para atacar si atacan un lugar que creo que es donde está toda la mayoría rusa. O si entran por ahí, yo no he entendido bien. Lo llaman el Kindergarten, pero yo quisiera esperar a hablar ahorita con Santiago porque lo vi demasiado preocupado. Entonces no subestimemos ni a Santiago ni lo que dice nunca, Biden, ¿no? Nunca jamás. Porque a veces estamos pensando que era un poco exagerado y no fue así. Recuerde que pues, han pasado ya un tiempo y la cosa tiene unas cositas no ahí se compone, medio, ¿no? Claro. Entonces, coronavirus, no. Era complejo, ¿no? Sí. Era complejo y nos sentíamos que estábamos, pero muy lejos, muy lejos. No, lejos. Lejos de todo ese rollo. Y llegó una niña a Colombia, de procedente creo que de Italia. Italia, ¿no? Y chao. Fue el caso uno. Sí. Y pues, ya se han muerto más de 100.000, ¿no? Sí, claro. Y nos aquí con tapabocas. Sí, aquí con tapabocas. Pero es que hay que usar tapabocas, así no, así esté permitido no usarlo. Sí, de acuerdo. Sino que hacer radio con tapabocas es también extraño. No, es imposible. Yo creo que debería haber un tapabocas para radio. Sí, deberían crearlo. Debería, ser, ¿no? Debería tener uno, ¿saben qué? Como una escafandra y dentro el micrófono. Ah, esa es una buena idea. Dentro del tapabocas hay que tener un micrófono inalámbrico chiquito. Patentémoslo. Porque, no, es que se puede meter uno, un cable, las cositas esas, se puede meter un microfonito ahí chiquito de solapa. Exacto. Se le pone la vaina y se habla ahí. Pues una buena idea. Claro, porque es que si no la voz, o sea, la voz no es la misma. Sí, de acuerdo, es que pierde brillo y potencia, ¿no? Como esa... No, se nasaliza. Que sale del pecho. Exacto, también. Se nasaliza. Entonces, están muy parecidos a mi padre. Bueno. Vamos con música y ya volvemos con Santiago Ángel. Listo, vamos a continuar ahora entonces con esta canción que tiene la siguiente particularidad. Este tema salió en el año pasado, de hecho, y es por Elohim y Sophie Tucker. Esto se llama Strut. Santiago Ángel con ustedes. Santiago, buenas tardes. Buenas noches. Jaime, buenas noches. ¿Cómo están todos? No, es que te vi muy angustiado en la nota. Sí, ¿qué pasó, Santiago? Tranquilo. Ucrania, ¿qué fue? Mire, ¿qué fue? Bueno, pues es que yo les dije que había que estar atentos hoy, ¿no? Mm. No, y tu voz lo dice todo. ¿Quién sabe, Santiago, no, qué cables movió allá en Ucrania? Para sí, necesitamos sí, sí, que esta vuelta funcione. ¿Tú querías que eso se efectuara? Santiago, ya dispararon. Sí, empezó a hacer pegas, empezó a hacer pegas y todo el mundo bravo allá. No, pues mire, primero le quiero decir que no hay en este momento un solo medio en el mundo que no esté abriendo con la situación de Ucrania, porque claro que hubo una confrontación muy extraña, muy temprano, en la tarde, en la mañana en Colombia, en la tarde en Ucrania, una confrontación muy extraña en la que el gobierno ucraniano dice que los proseparatistas rusos, que tienen una parte de Rusia pues totalmente tomada, que es a la que usted se refería ahora, por la que podrían ingresar las tropas uh-huh, oficiales rusas, pues dispararon morteros, uh-huh, uno de esos morteros que además no está avalado por la regulación del DIH para las guerras, cayó en un jardín infantil mientras los niños estaban desayunando. No hubo ninguna víctima mortal, pero pues eso por supuesto desató el caos hoy en el mundo y las reacciones han sido pues muy preocupantes de todos los gobiernos. El pero Biden, ¿a dónde dispararon? ¿A Rusia o a Ucrania? En Ucrania. Dentro de Ucrania, los proseparatistas rusos dispararon violando el cese al fuego que tenían dentro de Ucrania y causaron un daño a un jardín infantil en Ucrania, en una zona que se llama Luhansk, cerca de aquí, además, pues en una de las partes de la frontera, pero no muy distante de la capital. Y en eso estamos. ¿Qué es lo último que ha pasado? Bueno, le cuento que hay videos de corresponsales de prensa internacional que han grabado ruidos, sonidos de bombardeos durante la noche. Son las 2:30 de la mañana en Ucrania. Ha sido reportado también un corto en las redes móviles en algunas de las ciudades y por supuesto movimientos de las tropas rusas, movimientos de tropas alemanas hacia Lituania, y el presidente Biden, la última declaración que dio fue que es inminente la invasión de Rusia en los próximos días. Pero en este momento CNN no está en ese tema. Ah, no, en este momento CNN no está en ese tema. De Trump. Sí, claro, pues imagínese, la otra noticia en Estados Unidos es que por primera vez el presidente Trump, ya lo contaban, va a tener que ir a responder a la justicia él, porque en las ocasiones, ¿no?, siempre había enviado a sus abogados, nunca había asistido. Por supuesto, y además entendiendo pues la lógica de CNN, esa es la noticia más importante, pero lo de Ucrania es... ¿Qué pasa, Nico? ¿Cuál es la tos? Tengo tos. Es que siento unos ruidos y unas vainas, pero no es un risa. Es que tengo tos, hombre. Sí, a mí también me dio tos cuando María Juliana se autochivió 2 horas tarde, ¿no? Pero a ver, Santiago. Se metió. ¿Qué tal la estrella ninja que votó Santiago así en la oscuridad? Muy bien. ¿Listo? Es lo peor que he sabido en este programa. Santiago Ángel, va jugando. Linda estrella ninja votó Santiago. Muy buena. Solamente vi su brillo en medio de la noche y Santiago huyó como un ninja. Lo que yo no entendí es Nico calladito. María Juliana, Mónica calladita después de semejante tropiezo, Nico. No, es el yo estaba, que... yo simplemente estaba mirando cómo naufragaba el barco. Cómo la quilla se había corrido. Cómo la quilla se había corrido. Al fondo del mar. Sí. Pero el cuento fue largo, ¿no? Casi 20 minutos. No, fue cortico porque yo ya le iba a parar cuando lo acabó y ahí me fue corto y conciso, estaba actualizando a la audiencia. No hay ninguna actualización de nada. Fue lo dije igualito y me demoré 15 segundos. Y yo me demoré 15 también. No, tú yo 10 minutos para arriba. Tú te echaste 3 minutos. No, tú no conoces la palabra 15 segundos. Sigue, Santiago. Bueno, gracias por permitirme el desquite. Entonces, mire, le cuento cómo huele está a sangre abriendo aquí. No tiene ni idea lo huele que huele a sangre. Es un mar lleno de tiburones y huele a sangre. Avanza, Santiago, por favor. La prensa internacional, le leo los titulares de la prensa internacional en este momento. El Wall Street Journal está titulando con la escalada de la violencia en las últimas horas entre Ucrania y los separatistas prorrusos. The Guardian está abriendo con Joe Biden, dice que el riesgo de una invasión inminente es muy alto. El Jerusalem Post en Jerusalén dice Estados Unidos dice que Rusia se está preparando preparando para invadir Ucrania. Es decir, todo el mundo está hablando del tema y pues mañana, porque por supuesto es la madrugada, son las 2 de la mañana, podría seguir escalando el conflicto. De fondo está que Rusia dijo en los últimos días que había regresado algunas de sus tropas. Estados Unidos dijo que eso era falso y que el movimiento militar continuaba incrementándose de hecho, y ahora vemos lo que Estados Unidos ha alertado como la posibilidad de que empiecen a generarse operaciones de bandera, de falsa bandera, es decir, operaciones falsas, con fotografías falsas, con videos falsos, para justificar la invasión. Entonces, bien complicado lo que está pasando en Europa, Jaime. Bien, bien, bien complicado. Bueno, bueno. Y le tengo, ¿algo más? Le tengo una noticia rápida en Colombia. Bueno, y es que mucho vainazo y poca noticia. Bueno, pero yo con opiné usted igual. He estado tranquilo. No, no entiendo, hemos estado impecables, Santiago. ¿Sí o no? Mire. Es que el otro no trajo ñapa y nada, y ya le está cayendo como pereza, y eso es lo que hay. Y es como, agarren a ver como, si quieren. Como y si por no, salir pues del de malas, paso, como por cumplir. Dice, uy, pero este maltrato. No, Santiago, no sé. Por favor. Es que no se puede, señor director. Así no se puede. Hágale, continúe. Hermano, montes encima de las bolsas. La Corte Suprema de Justicia llamó a declarar a varias personas en el caso de Piedad Córdoba. Una de ellas es el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque durante su gobierno se recuperaron los computadores de Raúl Reyes. También fue llamada a declarar la madre de Ingrid Betancourt. Las cosas para Piedad continúan poniéndose difíciles. Y una ñapa política, hombre, muy complicado lo que le pasó a Sergio Fajardo esta tarde en la Universidad Tecnológica de Pereira, porque unos encapuchados, cuando él estaba haciendo campaña dentro de la universidad, pues le pararon su campaña, su caminata, su discurso, y lo sacaron de la universidad. Uy, qué grosería. Y de eso vamos a estar hablando mañana. Sí, terrible. Y listo. Buena ñapa esa. Bueno, ya volvemos, no se muevan. Gracias, Santiago. Chao. La FM en Bogotá, 94.9. ¿Supieron la historia del profesor borracho? Sí, sí, había leído algo. Sí, no, yo leí. No, cuenta. Bueno, pues en un colegio aquí en Bogotá denunciaron la presencia de un profesor que estaba aparentemente borracho, insultando a sus, ¿alumnos? Sus alumnos en un colegio en la localidad de Suba. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos porque ya ha habido varias denuncias frente al comportamiento de este profesor. O sea, no era la primera vez, okay, sino que finalmente como que se visualizó el asunto. Lo curioso es que, digamos, cuando el profesor llegaba en ese estado, se lo llevaron a una ambulancia, como al profesor. Ah. O sea, si llegaba muy rascado, se lo llevaron a una ambulancia. Y eso lo hicieron varias veces, hicieron la denuncia en la Secretaría de Educación, el colegio y demás, pero todavía no han actuado con pues, represalias, ¿no? Claro, exacto, no ha habido ninguna medida que pueda evitar que esta situación siga ocurriendo. Entonces, obviamente como pasa lo de la pandemia, la educación remota, era más difícil detectarlo. Claro. Pero ahora, pues el tema es... Cogió malos hábitos durante la pandemia. Y malos tragos, probablemente también, porque pues es decir, cómo llegas a dar clase así. Pero bueno, seguramente tendrá que someterse a algún tratamiento y demás, pero ese fue el asunto. Ahora, ¿qué dijeron? Que no se puede suspender al profesor, el colegio, porque eso le corresponde a la Secretaría de Educación, por ser un colegio distrital. Ah, nada más es público. Pero lo que no entendí es, ahí no ¿quién puede hacer nada? Le pedía la ambulancia? ¿Él la pedía como para...? ¿No? Como que llamaban a la ambulancia como para que... ¿En vez de llamar a la policía? Sí. ¿Cómo así? Están errados en la institución. Para que el hombre se fuera para otro lado y no molestar. Oh. Bueno, me da una pena con ustedes, pero me toca hacerles el último arepaso. Bueno. Bueno, con toda. A ser doble. Ok. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ya tenemos un nuevo rey en esta categoría. Emilio, si quieres participar, bienvenido. Bueno. y es Steven Spielberg, que con sus películas y sus recientes 7 nominaciones a West Side Story se convierte en el director que más nominaciones al Oscar ha tenido con sus películas. ¿Cuántas nominaciones son? 20 segundos. ¿Cuántas nominaciones son? Ha tenido. Ah, ok. No, es que dije, suman todas sus películas y por eso es rey ahora. Después de estas 7 ya es rey. ¿Con cuántas? Música otra vez, porque si no entendieron, música. No lo volveré a repetir. Spielberg se convierte en el rey de las nominaciones al Oscar. Con las 7 de West Side Story, es el número 1. ¿Cuántas son en total? De sus películas, él no. Sus películas. Ah, sus películas. No lo he dicho 2 veces. No fui entendido. Steven Spielberg se convirtió ayer en el director que suma más candidaturas al Oscar, por delante de William Wilder. Con las 7 de West Side Story, película, director, actriz secundaria, fotografía, diseño de producción, diseño de vestuario y sonido, la filmografía del padre de E.T. acumula 138 nominaciones al Oscar. ¡Qué bárbaro! Menos 1 para Mónica Martínez. ¿Cuánto dijiste, Moni? 20. No me fui, era súper bajita, ¿no? Es un duro. 1060. La corrección. 80. Bueno, bien. 20. Pero si solo con una película de Color Purple tuvo 11. Mónica. Orlando 75. Schindler's List 10. Y Nicolás 45. Claro, es que no, yo pensé fue en él y no en las películas. Pero pues fui yo la que no entendí bien. Tú, por supuesto, fuiste él, clarísimo. Pero fui demasiado claro. Sí, y sí. Todos lo tuvieron claro. Fui yo. Y la segunda parte de la pregunta es todavía más bonita. A ver. Es que la estoy como organizando. Es que espérese, a ver, más que la segunda parte es bonita, es que no la quiero perder para ver si alguien se me recupera. Eso sí, para que la filmografía de Steven Spielberg, que ya tiene 75 años, alcanzara en esta edición del Oscar, ya con las el número de estatuillas conseguidas, West Side Story debería ganar las 7 a la que aspira, porque las películas dirigidas por el primero suman tantas estatuillas, y las que firmó el segundo. Mejor dicho, ¿cuántos Óscares se ganó William Wyler? Óscares, las películas de William Wyler. Sí. Que ya perdió el puesto a mayores nominaciones. ¿Cuántos se ganó? Sí, las películas de William Wyler. Quedan 10 segundos. Ay, no te llega. Ya te llegó. Si no me llega, menos 1. Sí, tenemos serios problemas. Mónica había puesto. Bueno, se me fue uno, se me fue uno. Pero se me fue desde teclado, o sea, no fue consciente. Puesto 190. No, pues obvio no, tenía que ser menos de. Porque ustedes se imaginan, está nominado a 138. Exacto, tenía que ser menos. Estatuilla, si se ganó 190, Nico, eso era para un menos 2, pero fue. Pero no. Corrigió 90. Orlando, 120. Emilio, 100. Nicolás, 19. María Juliana, 35. Pues sí, aquí me toca darle duro ese Emilio a Orlando Rivera. Por favor, menos uno para Orlando. ¿Qué dijo Orlando? 120. Los originales. O sea, el viejo Wilder. Correccional. De ciento qué? Corrected them, sir. El viejo Wilder. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I. De 132 nominaciones, se metió 120 premios Oscar. Sí, Mónica puso 90, o sea que no. Nicolás 19, no es tan grave. María Juliana Correa 35, no es tan grave. Menos uno ya para Orlando Rivera. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso? Bueno, el arepaso quedó así. Ya doy la respuesta. Mónica tiene menos 28 puntos. Orlando tiene menos 22. Yo tengo menos 18. Y Nico tiene 7 puntos. O sea, yo creo que el arepaso de este año está encaminado a la lucha por la cola, por ¿no, Nicolás? Claro, estamos viendo cómo termina la B. Estamos innovando. ¿Cómo ves si los otros años tenías estamos competencia, jugando al revés. Nicolás? Igual. Ah, bueno. Al revés. Ok, ok. Es que estoy pensando seriamente en sacar a la persona la última de cada mes y dejarla reposar un mes. No. Uy, no, pero, sí. Pero nos quedamos sin competir. ¿Esos 15 minutos dormilones? No. No, no, no, no, no, no, no compiten para que le pongan un poquito más de atención al show, al concurso. ¿Y a quién mete uno, Nico? Al nuevo muchacho de internet, yo creo, ¿no? No sabemos, bueno, ahí miramos. Ay, no. O metemos a Cristian. Sí, también, ahí miramos a ver qué hacemos. O una figura invitada todo el mes. Bueno, la situación es la siguiente. Spielberg, con sus películas, se ha ganado 34 premios Oscar. Para alcanzar a William Wilder, se tenía que ganar los 7 los que están nominados, por lo cual no lo va a alcanzar William Wilder, pues reunió 41 premios Oscar en sus películas. Les recuerdo peliculitas de William Wilder. Estuve muy cerquita. No Ben Hur. Cerquita. Ben Hur. William Wilder. The Funny Lives Girl of, the Best of Our Lives. Funny Girl con Barbara Streisand. Ganó ella el Oscar por esa. No, es que yo en eso no aproximo, ¿tú me entiendes, María? Sí, te entiendo. Yo aproximo cuando es 1.600.000 protones, pero ya cuando son películas de cine y uno se equivoca por 6, pues yo no aproximo. Oh, y si ese más uno tiene que ser las películas, no puede ser una menos ni una más. Bueno, llegados al final, Nicolás, no tengo más que felicitarlo. Muchas gracias. ¿Hay algún ganador del Twitter de hoy? Sí, del tema del día, que fue para ti, ¿cuál es el personaje del mundo entero que ha dado el peor ejemplo? Dijo Guache, mi papá, el tipo duraba perdido 2 semanas y siempre llegaba con un pollo asado y con la excusa que los subversivos lo habían retenido para que arara la tierra. Nos dimos cuenta que esos subversivos trabajaban en el centro del pueblo y se llamaban Candela y Roxy las cariñosas. Y Cucho dijo Chifx. Sin duda alguna, ese señor que se puso un espejo en el zapato para ojearle la mercancía a la señora de las fajas. Ese sí, muy malo. No, está bueno. Muy flojo. Es muy bueno. Es que no lo vamos a develar por respeto al paciente, ¿sí o no? Hey. Como son diferentes audiencias, mucha gente no sabe quién es el señor del espejo. Exacto. Y que por supuesto es una exageración de Nicolás y mía. Nunca se puso ningún espejo. Se agachaba, que era más grave. Sí, exacto. Se agachaba. De frente. Se no. agachaba cuando el personaje iba de espaldas. Bueno, así llegamos al final de los originales. Invita por favor a tu programa, Emilio. Sí. Muchachos, mañana es viernes, tendremos un great show. Gracias. Los espero a las 8 de la noche con YouTube en concierto en El Sabor de la Noche.